Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, bienvenidas, sean todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día. Con el agradecimiento acostumbrado al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, iniciamos una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico hoy nos acompaña el señor Iván MacGregor. Les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a los titulares más relevantes. Presidente Nicolás Maduro exhorta a los alcaldes bolivarianos a declarar municipios libres de especulación. UNEARTE gradúa 98 nuevos talentos en distintas áreas de la cultura. Monte Ávila Editores presentó el libro El método en Marx, de Joshua Landa. Guaraira Repano arribó a su 55 aniversario. Hoy en el Teatro Nacional a disfrutar con la música rockera de Petra de Pangea. Ganadores del concurso Freddy Reina serán premiados este sábado en el Teatro Teresa Carreño. El programa La Cultura se expresa en los próceres trae para las y los venezolanos un grandioso cierre musical mirandino. Regionales. Museo de la Zulianidad rindió homenaje al virtuoso Renato Aguirre. Y la película Libertador se proyectará este sábado en el Festival de La Habana. Esa es nuestra nota internacional. Para nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Alejandro Rojas, presidente de la Fundación Huellas del Arte. Cultura. En horas de la noche de este jueves, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha reunido en el estado de Aragua con la presencia del gobernador Tarek El Aissami y el pueblo organizado, anunció que faltan horas para contar con la ley de costos, ganancias y precios justos. El mandatario nacional exhortó a las autoridades y al pueblo organizado a mantener la ofensiva, manteniendo y estabilizando los precios justos. A la calle, mañana mismo todos a la calle, inspección, precios justos para Venezuela, no acepto precios especulativos, ya basta. Yo sueño que ustedes, los alcaldes, las alcaldesas, sean la mayor fuerza que tenga el país para las semanas que están por venir, para ir declarando a partir de las inspecciones económicas, a partir de la fiscalización y de la ofensiva económica. ¿Ustedes creen que podemos lograr el objetivo de declarar municipio por municipio territorio libre de especulación y de robo económico? Es la única forma de estabilizar la economía real, porque se ha dado caso, ustedes saben, yo estoy actuando. Ahora teníamos que pasar las elecciones y bueno, hemos retomado las inspecciones. Pero ahora tenemos que ir a un nivel superior, la Fuerza Armada Nacional. Felicitaciones por todo el apoyo que nos han dado en esta ofensiva económica exitosa que hemos tenido. Gracias. Por otra parte, el primer mandatario ordenó vacaciones escolares navideñas a partir de este viernes y hasta el 6 de enero. El anuncio está referido tanto para la educación pública como para la privada. Qué bonito es el espíritu, la Navidad como va llegando y entrando completo en la familia, en las casas, ¿verdad? Cuando uno se reúne ahorita en la noche y se come una buena yaca, pan de jamón y escucha una música, ¿verdad? Qué sabroso. Y se siente el frescor de la Navidad. Por eso yo quiero anunciarle a los padres y madres del país, a los estudiantes del país, que he decidido a partir de mañana 13 decretar las vacaciones navideñas desde mañana viernes 13 de diciembre hasta el lunes 6 de enero a todos los niños y jóvenes del país para compartir en familia. El jefe de Estado explicó que debido a que el pueblo de Venezuela le regaló este 8 de diciembre paz a la patria, había que celebrar con todo las Navidades. Así que muchachos, hagan su fiesta, despidan el año y a compartir con la familia. Así sostuvo el primer mandatario, el presidente Nicolás Maduro Moros. Cultura. En horas de la mañana de este viernes se realizó el acto solemne de la imposición de medallas y conferimiento de títulos a 98 egresados de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, en las áreas de ejecución instrumental y música, artes plásticas, danza, música y teatro. El evento se llevó a cabo en la sala Ana Julia Rojas de esta casa de estudios, donde además estuvieron presentes el ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria, y la rectora de la UNEARTE, Elinor Cecín, entre otras personalidades. El arte es fundamental para incidir en la emocionalidad del ser humano, resaltando, destacando, por supuesto, los valores propios del socialismo bolivariano. Esta universidad creada en revolución sigue pues aportando nuevos artistas a nuestro país con esta tarea hermosa, amorosa y, por supuesto, comprometida con la patria buena, con la revolución bolivariana. Además, la trayectoria de 25 cultores y cultoras ha sido reconocida por el gobierno bolivariano a través del título de maestros honorarios que les confirió el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, durante el mismo acto. Son las 12:07 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano de Monte Ávila Editores Latinoamericana, presentó el libro El Método en Marax, del poeta, novelista, filósofo y docente universitario Josu Landa. La actividad se realizó en horas de la noche de este jueves en la Biblioteca Isaac Pardo del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Por su parte, el autor de la obra manifestó su regocijo al haber rescatado esta obra luego de 30 años. El libro surgió como un rescate de lo que fue una tesis que redacté cuando me gradué en la Universidad de Oriente hace una buena cantidad de años. Esa tesis permaneció durante 30 años sepultada y lo rescataron antiguos compañeros de lucha y tal como Jesús Rojas Boada, Pedro Sazone. Esa es la razón por la que reescribí y reduje, le hice una liposucción al libro, ¿no? Ese, digamos, es el origen, ¿no? Es el resultado de un momento muy concreto, de un momento en el que había reflexiones y debates. Estamos hablando de los años 70, finales de los años 70, cuando se buscaba pues una elaboración, pues yo diría crítica y heterodoxa también desde el propio, una especie de lectura más heterodoxa del marxismo. La referida obra se convierte en referencia obligada para quienes desean o necesitan conocer el pensamiento ideológico y filosófico de Karl Marx, el cual representa la piedra angular para entender el sistema capitalista y sus nefastas consecuencias. Cultura al día. Este jueves, el espacio natural Guaraíra Repano cumplió 55 años de haber sido declarado Parque Nacional por la Junta de Gobierno presidida por Edgar Sanabria en 1958. El parque, anteriormente conocido como el Ávila, cuenta con gran cantidad de especies vegetales, animales, caídas de agua y espacios para la recreación, por lo cual también se le denomina el pulmón vegetal de Caracas. Resalta una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para el Turismo, MINTUR. Este cerro se encuentra ubicado en la zona centro-norte de Venezuela, en el tramo central de la Cordillera de la Costa, en la Serranía del Litoral, que se eleva entre el Mar Caribe, los valles de Caracas y Guarenas Guatire, por lo cual se extiende a lo largo del Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas. Cuenta con una superficie de 82.192 hectáreas de bosques, sabanas, ríos y quebradas. En sus espacios confluyen deportistas, aventureros, ecólogos, historiadores y público en general, entre otros, a quienes invitamos a cuidar y preservar para que próximas generaciones también conozcan lo virtuoso de este parque nacional. La banda Petra de Pangea perteneciente al Frente Nacional de Bandas Rebeldes, cerrarán con broche de oro los exitosos viernes musicales en el Teatro Nacional, hoy viernes a partir de las 7 de la noche. Gustavo, uno de los integrantes de la banda, nos hace la invitación para su concierto. Bueno, mi gente, te habla Gustavo Ay de la Petra de Pangea. Nos vemos en el Teatro Nacional junto a mis hermanos de Más Megahertz. Bendiciones y respeto. Nos vemos allá a las 7 puntual. Vamos a estar compartiendo parte de lo que viene nuestro primer disco con muchas sorpresas, con mucha alegría y energía. Y bueno, la Petra de Pangea en la casa. ¡Lemon! Para más información, consulten en la página de internet www.fundarte.gov.be y las cuentas en Twitter Más Megahertz y arroba Más Megahertz y arroba Petra de Pangea, en la cual le podrán proponer el grupo que quieres ver sobre el escenario del Teatro Nacional. Este sábado 14 de diciembre, en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, serán otorgados los premios a los ganadores del concurso de composición para cuatro Freddy Reina, organizado por la Fundación Compañía Nacional de Música. Tal premiación se llevará a cabo en el marco del concierto navideño que ofrecerá la cantautora Cecilia Todd, junto a las agrupaciones La Verde Clarita y los Comparseros de Ismael. Así lo dio a conocer Ignacio Barreto, coordinador del Plan Cuatro Cuerdas, Una Patria. Bueno, utilizando la premiación, el concurso Freddy Reina de composición de música para cuatro venezolanos, que hubieron su veredicto, se hizo este sábado pasado, donde resultaron ganadores Ricardo Escorcio por la obra para cuatro y orquesta típica, Pedro Mauricio González en el renglón obra para cuatro solistas y Lula Pereira en el renglón de canción sobre el cuatro. La premiación se hará entonces el sábado 14 de diciembre y cerramos el 21 de diciembre con un concierto donde estará presente las voces risueñas de Carayaca, Vidal Colmenar y los Cabresteros de Guanarito trayéndonos esos hermosísimos aguinaldos llaneros y cantora de América, la voz de América, Lilia Vera. Por su parte, Lula Pereira, oriunda de la capital carabobeña, se impuso en la categoría Canción sobre el Cuatro Venezolano con la pieza musical Mi Cuatro Enamorado. Es una canción que habla de ese instrumento nacional que tanto nos identifica y que le coquetea a una chica muy distinta a ella y el cuatro se enamora, le canta de diversos ritmos venezolanos y resulta que la chica es Venezuela, esa nación que nos arropa y que, bueno, el cuatro está precisamente prendado para acompañarla musicalmente en todas sus andanzas musicales. Todo el pueblo venezolano puede presenciar el acto oficial de la premiación y disfrutar del repertorio navideño a partir de las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Son las 12:13 minutos. Cultura al día. El programa La Cultura se expresa en Los Próceres este domingo trae para las y los venezolanos un grandioso cierre musical mirandino, que harán oír su música, sus bailes y sus cantos en las recias voces y el retumbar de los instrumentos de las agrupaciones Todos Vuelven, La Parranda y un sinfín de otros grupos afrobarloventeños. El público presenciará un espectáculo extraordinario caracterizado por la magia, el sonido y el entusiasta espíritu musical navideño perteneciente a esta región del país. Hacen extensiva la invitación para toda la familia venezolana que disfruten de este gran cierre musical navideño en el Paseo de los Próceres a partir de las 4:30 de la tarde. Regionales. Con el sublime atardecer maravino, las composiciones musicales de Renato Aguirre se transformaron en el camino perfecto para escuchar poesía. El artista fue homenajeado este miércoles 11 de diciembre en el Museo de la Zulianidad. La Secretaría del Poder Popular para la Cultura, junto a la Biblioteca Pública del Zulia, María Calcaño, y el movimiento poético El Marullo, fueron las instituciones organizadoras del homenaje a la antología histórica del poeta Renato Alonso Aguirre González, hombre que en vida continuará confiriendo a su región la trova poética hecha gaita. 12-15 minutos. Internacionales. En nuestra nota internacional les tenemos que este sábado la película Libertador, cinta del director venezolano Alberto Arvelo, se proyectará en una muestra especial del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el cual es considerado uno de los eventos más importantes a nivel cinematográfico. La filmografía protagonizada por Edgar Ramírez, Danny Huston y María Valverde tiene una recreación de época minuciosa e impactantes escenas de guerra. Libertador es considerada una de las producciones independientes más esperadas del año. La película participará como invitada especial, fuera de competencia, en la última gala del festival, y a la presentación asistirá el director Alberto Arvelo, honrado por el festival con el premio Glauber Rocha por su película Una casa con vista al mar. Todas y todos los venezolanos podrán disfrutar en nuestras pantallas de este largometraje a mediados del año 2014. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Usuarios y usuarias que nos escuchan, tenemos hoy el placer de tener como entrevistado, valga la repetición, a Alejandro Rojas, presidente de la Fundación Huellas de Arte. El tema en cuestión es el Festival Internacional de Cultura Urbana Maracay se activa. Del 13 al 23 de diciembre culmina la primera edición del Festival Internacional de Cultura Urbana Maracay se activa 2013. Este festival ha recibido una importante representación de artistas urbanos latinoamericanos procedentes de México, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y Venezuela, quienes desde agosto del presente año y hasta diciembre han llenado de colores y matices los muros del estado de Aragua. Para el cierre del festival se hospedarán en la residencia de artistas del espacio cultural Huellas del Arte, el artista chileno Inti Castro, los brasileños Fedone Fon, Miguel Molina, junto a Rebeca de Roca, Calvo Cox Dogs, los hermanos Chávez y MC Crew, quienes pintarán obras en un formato en diferentes puntos de la ciudad de Maracay para consolidar en esta recta final de diciembre una galería de arte en los espacios públicos del estado Aragua. Bien, estamos intentando hacer la conexión vía telefónica. Estamos ya contactando a Alejandro Rojas, presidente de la Fundación Huellas de Arte. ¿Nos escuchas, Alejandro? Aló, sí. Sí, nos escuchas. Qué bueno. Mucho buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Tenemos una interrupción que es la otra línea, pero ya estamos corrigiéndolo. Ahora sí, Alejandro, te escuchamos. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho. Qué bueno. Bienvenido, Alejandro. Entendemos que el Festival Internacional de Cultura Urbana Maracay se activa. ¿Cómo es este festival? Yo estuve leyendo algo de la nota que nos enviaron de prensa, que hay representantes de México, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y Venezuela. ¿Qué han venido haciendo ustedes en Maracay, chicos? ¿Qué tanta pintura le pusieron a esa ciudad? Bueno, como también lo dice ahí en la nota de prensa, de verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos pues llenando de colores y matices las calles de la ciudad de Maracay y del estado de Aragua, con el apoyo del gobierno bolivariano de Aragua a través del gobernador Tarek El Aissami y del alcalde Pedro Bastida. Este proyecto se extiende a los 18 municipios del estado de Aragua y hemos recibido artistas de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile y México, junto a una representación de artistas urbanos importantes de acá de Venezuela, y estamos pues desarrollando obras en gran formato, creando una galería de arte urbano a cielo abierto para ese encuentro y ese compartir de distintas expresiones del continente latinoamericano pues, a través del arte. Claro, pero podemos ser un poco más específicos a ver ¿Qué tipo de arte? Estamos hablando de grafitis únicamente, ¿hay algo más? Sí, bueno, hay grafitis y murales, estos artistas pintan, bueno, con spray, y además de pintura acrílica, caucho. La intención es como desmontar esa visión del graffiti vandálico y ya ofrecer en este caso a toda la ciudadanía, a toda la colectividad, pues obras que van con contenido, que representan pues todo lo que es la idiosincrasia de cada artista y de cada país del que viene. Entonces se desarrolla, además de los murales que hacen, pues talleres de formación en las calles, en la sede de Huella del Arte, perdón, donde se ofrecen herramientas a la colectividad, de manera que estos artistas emergentes puedan ver el trabajo que vienen desarrollando estos artistas y aprender a realizarlo. Qué bien. ¿Y qué aportes le ha quedado a la ciudad estas obras que han resguardadas? ¿Cómo, y además también cómo ha sido la receptividad de la gente? Bueno, la receptividad ha sido buenísima porque recuperamos espacios, en este caso muros que estaban destruidos o rayados, grafiteados, y generamos obras que, bueno, por lo menos la última que hizo Fredón Fond de Brasil tiene 125 metros cuadrados en la urbanización Baciaragua en Maracay. Es una obra gigantesca en una de las principales arterias viales de la ciudad, entonces es importante eso que le dejamos al Estado, pues también, que es como recuperar esos espacios urbanos comunes y mostrar obras de arte. Ya es como sacar la galería a las calles y mostrar pues una visión distinta de lo que es el graffiti y el muralismo. Ya, pero más o menos nos puedes dar una idea de qué va esa obra que nos acabas de decir, que se puede ver. Estamos acá en Caracas, nosotros quizás no nos podemos pasear tan rápido por allí, pero en algún momento cualquiera de nuestros usuarios esté por la ciudad aragüeña, la capital aragüeña, pueda darse cuenta de lo que estamos hablando ahorita. Claro, inclusive en la página www.huellasdelarte.com estamos subiendo todos los murales que se han desarrollado. Ahorita estamos en la producción de un libro que condensa todas las actividades de Huellas del Arte, donde se van a incorporar pues toda una serie de entrevistas, de fotografías y de bitácora de lo que es el desarrollo de este proyecto. Recientemente estuvimos conversando con el viceministro Néstor Viloria, quien aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo por todo el apoyo que el Ministerio de la Cultura pues ofrece a la Fundación Huellas del Arte. Y bueno, a las personas que están escuchándonos, pues los invito a que visiten la página web www.huellasdelarte.com, y allí están los murales y las obras, lo que era el antes y el después de ser intervenido por estos artistas, pues. Qué bueno. Continúa, dime. No, lo que te quería preguntar es, ¿cómo hacen de repente nuevos artistas urbanos para integrarse a este festival o a otras nuevas propuestas? Al iniciar el festival hicimos una convocatoria abierta y se sumaron pues artistas de diferentes partes de Venezuela que vinieron a pintar. En este caso, en la sede de Huellas del Arte tenemos una residencia de artistas donde los hospedamos, tienen alimentación, cama, internet de manera para investigar, áreas de trabajo comunes, y aquí se dictan los talleres también. Entonces es como abrir esa oportunidad también para fortalecer el lo que es nuestro trabajo como artistas venezolanos, pues. Claro. Representantes de una cultura latinoamericana que cada vez agarra más fuerza, y bueno, para muestra ello también la presencia del artista chileno Inti Castro, que es uno de los referentes mundiales en arte urbano, y bueno, viene a Venezuela en esta oportunidad, pues. Qué bueno. ¿Y qué necesitaría un artista de estos para integrarse con ustedes? ¿Cuál es nosotros hacemos una invitación a los artistas, que lo colocamos en la página web, igualmente por las redes sociales, en el Facebook Huellas del Arte, en el Twitter @Huellas del Arte, y estamos, bueno, abiertos a recibir las propuestas de los artistas y canalizar la visión de la Fundación Huellas del Arte, es eso, promover y canalizar todas las iniciativas de los jóvenes artistas emergentes. Ya. Bueno, Alejandro, repitamos las fechas y los lugares donde está el festival realizándose. Bueno, el festival inicia hoy, 13 de diciembre, hasta el 23 de diciembre, en Maracay, Estado Aragua. Vamos a realizar un concierto el día 20 en la Concha Acústica de Maracay, donde presentaremos pues bandas también como Yaobia, Roots y otras bandas locales, para presentar pues un encuentro multidisciplinar donde va a haber pintura in situ, arte corporal y música, totalmente gratis, con el apoyo que nos está dando también el Instituto de la Cultura del Estado de Aragua. Entonces, bueno, la invitación es a que a los hermanos de Caracas que deseen venir y participar, pues bienvenidos serán acá. Qué bueno. Les deseamos muchísimo éxito, Alejandro. De verdad que está muy bueno que se les quite esa estigmatización que se le ha dado al graffiti y por ende al grafer o grafitero. Claro, no, de verdad, y ha sido un logro importante con este festival. Inclusive, por mencionarte un artista, está Rebeca de la Roca de Caracas, que es, bueno, una de las principales exponentes del arte urbano en Venezuela, que también, bueno, viene a participar ahorita en diciembre, y que es una de las artistas que, bueno, que también desarrolla talleres, como lo ha hecho no solo en estos espacios, sino también en espacios como PDVSA La Estancia. Uh-huh. Entonces, eso, puedes dar herramientas y de verdad llevar el mensaje a esta generación de relevo, a que vean que el arte debe comunicar, debe transformar y debe seguir evolucionando día a día. Ya, muchísimas gracias, Alejandro, y mucho éxito. No, de verdad, muchas gracias a ti por la invitación. Vale, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos la emisión, pero no sin antes decirles que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en este momento asiste a una misa en honor al expresidente surafricano y gran líder de la reivindicación de los derechos de los afrodescendientes y de todos los seres humanos, Nelson Mandela, que se celebra en la iglesia de San Francisco de Asís, en el centro de Caracas. La Eucaristía es presidida por el padre Numa Molina, quien destacó a Madiba, como se le conoce también a Nelson Mandela, fallecido el pasado jueves 5 de diciembre, como una figura que unió al mundo entero. Bien, incluso esto lo pueden ver ustedes por la señal hermana venezolana de televisión, en quien se encuentra ahí, está en este momento nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Podemos hacer un contacto breve con la locución del presidente venezolano. E intentaron, por la vía de la lucha armada, liberarse de la opresión racial, del esclavismo, de la exclusión, de la apartheid. Fue un intento justo y una guerra justa la que emprendió el pueblo de Sudáfrica en su época. Eso llevó a Mandela y a muchos de sus compañeros a la cárcel. Hoy es famoso los 27 años de Mandela en Rhode Island. Han hecho películas sobre eso, documentales. Podríamos decir, muy a lo venezolano, gracias a Dios se conoce toda esa lucha, porque pudo haber quedado sepultada en el olvido. Durante 27 años, toda la década del 70, toda la década del 80, Mandela estuvo en las cárceles. Y lo que reinaba alrededor de Sudáfrica era el silencio, la complicidad. Eran pocos los líderes del mundo que sacaban una bandera de denuncia de la opresión del pueblo de Sudáfrica. Todas esas cosas hay que recordarlas. Así como son pocos los líderes en el mundo que defienden hoy al pueblo palestino. Le tocó al pueblo de Sudáfrica sufrir opresión, aislamiento de las mismas características que sufre hoy el pueblo palestino. En condiciones distintas desde el punto de vista histórico. Esa fue la segunda etapa de la vida de Mandela. Mandela mártir. Mandela preso, y desde la cárcel brilló. Condiciones específicas de carácter internacional, regional e internas de Sudáfrica llevaron a la liberación de Mandela. Primero, en el mundo, una creciente solidaridad con la lucha del pueblo sudafricano. En segundo lugar, en la región, la derrota del ejército sudafricano por el ejército cubano y angolano en Cuito, Guanabale, en 1987. Y la quiebra del ejército sudafricano y la instalación de las comisiones de paz para las negociaciones de París, donde acudió Sudáfrica, Angola, Estados Unidos, la antigua Unión Soviética y Cuba, la pequeña Cuba del Caribe, la gigante Cuba, que fue capaz de enfrentar amenazas de bombas nucleares y derrotar en el terreno al ejército más poderoso que existía en África, que era el ejército sudafricano, entrenado por los Estados Unidos e Israel. Y el agotamiento que se aceleró a partir de esas derrotas del régimen interno de Sudáfrica. Condiciones mundiales, subregionales y nacionales llevaron a lo que nos describía la compañera Taninga Chop, nuestra embajadora, querida embajadora. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos. Estaban escuchando ustedes, como les dijimos en un anuncio anterior, al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que asiste hoy en este preciso instante a la misa en honor al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, que se está dando en la iglesia San Francisco de Asís, en el centro de Caracas. La Eucaristía, como les dijimos, es presidida por el padre Numa Molina, quien destacó que Madiba, fallecido el pasado jueves 5 de diciembre, como una figura que unió al mundo. Bien, nosotros nos vamos, nos despedimos, no sin antes dar los créditos correspondientes en la redacción y producción: Sinamay González, Karen Arencibe, Orlando Aguilar y Guzmán Manzano. En los controles nos acompañó el señor Iván McGregor y les narró Kenny Castillo, que me despido por unas merecidas vacaciones hasta enero de 2014 y los dejo en buenas manos con el equipo de Cultura al Día. Muchísimas gracias, buenas tardes, feliz fin de semana. Patria.